www.labemba.com.ar. Radio Comunitaria. Buenas tardes para todos los compañeros acá en Radio La Bemba. Esto es todo un palo. Y personalmente para mí tiene un motivo especial este programa, que se lo quiero dedicar al burrudín mío, a mi hijo, a Nicolás Calibatas, que cumple 16 años. Así que, Jonathan, Nicolás, este programa, de parte de todos mis compañeros y el equipo, está dedicado para vos. Y feliz cumpleaños, lo felicitaremos. Buenas tardes, ante todo. Buenas noches, buenas tardes. Ante todas. Feliz cumpleaños, y seguí así creciendo y desarrollándote. Bueno, qué buena tarde, 14 grados, 15 grados, 17 décimas y etcétera, etcétera, diría cualquier persona coherente. Maxi, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gaby? Tenemos una voz, quien habló antes era Nicolás, Voz tanguera. Voz tanguera, vieja, nueva hoy, y creo que va a ser constante en este programa. Así es. Sí, ese así es una voz conocida también, casi homosexual. ¿Qué tal, César? Muy bien, por suerte. ¿Cómo están las flores que tiene en su corazón? Las flores renaciendo cada día más. Sí, qué lindo. Así qué lindo. Va. Era así. Gabriel, así. Podés hablar cuando quieras. Bueno, buenas tardes para todos. Hola, Gaby. La primera vez que estamos acá en la radio. No te me pongas nervioso, que te están escuchando miles de personas. Esperemos tener un buen programa. Che, bueno, como siempre tenemos una consigna. Saludos a los operadores, que son como 33, todos de la misma secta. Está Marcos, está Leo y está Titi Fernández. ¿Cómo estás, Mariano? Yo como el orto, pero sigo adelante. No, estoy espléndido. Muy bien, se te nota pituco, ¿eh? Se me nota pituco. Me lo dijo César, por eso. sí. Yo lo remití, ya estabas pituco. Sí, la verdad que mi mejor gala, como siempre lo digo. Muy bien. Para cualquier evento, para cualquier salida que sea, hay que ponerse la mejor gala, la mejor ropa, el mejor perfume. Uno que me dijiste vos. Hoy tiraron el perfume bárbaro. Hay un perfume, exactamente, un perfume que está bueno para usarlo. Es el perfume del siglo XVII, el que estábamos conversando hoy atrás del estudio. No recuerdo. El perfume que nos poníamos, que se ponía. De secreciones. Las secreciones. Sí, secreciones vaginales. Muy bien, y dicen que tenía un levante bárbaro. Sí, feromonas. ¿Cómo es? Feromonas atraen sexualmente a las mujeres. ¿Pero de dónde sacó esa esencia? Y de la mujer. De la mujer, exactamente, de ese punto fijo. De la región púbica. De la loción de la mujer, listo. Vamos por ese, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Bueno, nos fuimos por la tangente y como nos vamos por la tangente, volvemos por la misma. Hay una consigna hoy día. ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha es? ¿Alguien sabe? Hoy es 4. ¿Hoy es 4? 4 de septiembre. Todos me hacen señas como que espere. No, me dicen es 5 de septiembre. 5. Si pudiera ser una celebridad, ¿cuál sería y por qué? Esto nos llegó vía Twitter. Lo aceptamos porque, bueno. Es interesante. Es interesante y además. Parte de este programa es colaborar y que nos ayuden también los oyentes, ¿no? Que tenemos por cantidad. Por los 33 oyentes. Bueno, si puedo empezar. ¿Querés empezar vos, Gabriel? Me gustaría retomar a los años 80, la celebridad del gran Carlitos Balá. Una persona, una celebridad muy grande, creo que todos hemos reído con él. ¿Vos también, Maxi? Yo sí, por supuesto. Bien. Por eso mismo me gustaría hacer una celebridad y darle ánimo a esos pequeños que nos dan tanta vida todos los días. Con el chupetón, ¿no? Metro. Exactamente. Estaba pensando es más, en eso. Yo me... Pepe! Yo me cortaba el pelo como él. ¿Cómo, Maxi? Que yo me cortaba el pelo como él antes. ¿Al estilo? Sí, la época de los 80 era... ¿Te cortabas o te cortaban el pelo como...? Me cortaban. Era usual. A mí me pasaba exactamente lo mismo. El corte pelela, famoso corte pelela. ¿Y vos, César? Va, ¿terminaste vos? Sí, por favor. Bala, podrías haber sido otro más. No, pueden continuar. ¿Vos, no, aparte mí, de Carlitos Bala, ¿qué, cuál? Bruce Willis. Claro. Bruce Willis, duro de matar, me encanta. Pero pará. Sí. ¿A vos te gustaría ser Bruce Willis por qué? Porque es duro de matar, es duro de domar. Y entonces me vuelve loco esto. Muy no, bien, está bien. Me gusta el puto en la mesa, creo que es está bueno. Y Nadie nos sigue apoyando. Le mandamos un fuerte abrazo a ellos. Fuerte abrazo. Bueno, Bruce Willis. Hizo otras películas. Hizo otras, pero duro de matar. Una que se llama El Quinto Elemento. Sexto Sentido. Séptimo Regimiento. Hizo todos peliculones. Todos juntos. Nico. Dos muy buenas películas. Bueno, el personaje mío es muy polémico, pero no deja de ser un buen personaje. De hecho, es mi ídolo. Me hubiera gustado ser Diego Maradona. Y digo esto porque hay mucha gente que por ahí dice: mirá las cosas que hace este negro, que esto, que el otro, que pin, que pan. Y yo, ¿sabés qué le contesto a esa gente? Le digo: si yo hubiera sido Maradona, me hubiera hecho 15 veces peor las cosas que él y 15 veces mejor adentro de la cancha que él. Así que no me critiquen nada, sigue siendo un ser humano más. ¡Te quiero, Diego! ¡Te quiero, Diego! Muy bien. Así, vamos con Dieguito. Muy bien. Es verdad. Yo creo que, haciéndome la pregunta de la consigna, me gustaría haber sido, no me gustaría. Siento que viví parte, creo que Elvis Presley. Fuiste parte de él incluso en la otra vida. Fuiste su hígado. Y sí, porque tenía un carisma, viste, arriba del escenario. Era una cosa media, Y andás a ver, capaz que fuiste él. Sí, y volviendo más para acá, yo creo que más grato y por lo grasa también que me siento, grasa en algún sentido, es Sandro. Creo que Sandro el gitano. Y un imitador de... No, un imitador no, César. Sí, tenía un imitador. Sandro fue Sandro. Después de Sandro vinieron todos los imitadores. Hasta Adrián Dárselos hoy por hoy, que es un gran cantante, pero tiene toda esa performance en la escena que tiene que ver con Sandro, esos movimientos de cadera y esos pantalones Oxford que sí, usa. Sí, o esas camisas, que tanto le atraen a César, ¿no? Me encantan esos pantalones Oxford, por favor. No, en verdad, más que nada es el pantalón apretado, en la parte trasera, lo que a César le gusta más. Lo que atrae. Sí, y la camisa abierta con el pelo... Los pelos en el pecho. A mí no me llama tanto la atención. Porque vos lo tenés. Sí, ya sé. Por favor, veo que lo has visto. ¿Con qué podemos seguir, ya que estamos así? Después ahora vamos a ir con unos temitas. Después leo yo mi consigna. Bueno, está bien, como... había una que era que si pudieses regresar al pasado, ¿qué cambiarías? Exactamente. Y yo hubiese... Esa la vamos a hacer rápido y vamos a ir a... Porque quiero escuchar este tema en un ratito. Pero me gustaría volviendo al tema de la moda con los Oxford de César. Yo creo que mataría a todos los diseñadores de ropa femenina. Ese ejemplo, polleras largas, al no escotes. Mataría a todo ese tipo de diseños. A los que hicieron poleras. Exactamente. La lencería. Exactamente. Que se vea. Nada puritano. Que se muestre. Que todo se vea. Muy bien. Si hay una carne, que se vea. Así es. Nico. Bueno. ¿Vos decías que si hay una carne que se vea, Nicolás? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Volverías a una época donde existieron los diseñadores? No cualquier carne, guarda. No, hay algunas carnes que hay que ponerle doble papel. Estamos hablando de diseñadores de ropa femeninas. Bien. De ropa si hay interior. Algo de carne, que se vea, que se muestre. Hablando de ropa de interior, femenina, medias, Coco Basile nos auspicia este bloque. Maxi, ¿a qué época? Y yo me remontaría a la época de los romanos, siglo X. Diez y no sé, número complicado. Bueno, época de Nerón. De Nerón. De Nerón. El arquetipo. La lágrima en el vasito, el mariconcito ese. El arquetipo de la maldad. Yo no hubiese quemado Roma. ¿No? Claro, eso fue. Ese sería mi cambio. No, sí, te pregunto, ¿no? No lo hubiese quemado. Lo hubieses evitado. Lo hubiese evitado. Y lo que dejaría eran los banquetes que hacía él en forma circular y moviéndose, giraban, rotaban. Exacto. Así que eso me gustaría cambiar. Ah, bueno. Bien. César, ¿tenés algo? Sí, cambiaría la forma que he hecho de votar en los años 90 a un personaje que nos trajo a Maltra. Bien. El innombrable, ya saben. Yo ya me agarré. Yo me quedo a mí. Creo, ¿hay alguien más en la mesa? Bueno, no, a mí me quedé. Al juez de línea que no. Que hubiese marcado que era con la mano el gol que hizo el Turco García en esa ventolina gigante que apareció, que tendríamos que haberlo ganado ese partido, y el Turco García no hizo un gol con la mano. La agarró con las dos manos casi. Y acá hay un hincha de Racing que me lo puede afirmar. Bueno, no me lo puede, no es necesariamente que sea de Racing, cualquier hincha de cualquier partido del mundo, pero nada, hubiese sido el árbitro y hubiese dicho eso. ¿Se nota que soy hincha de Independiente? Sí, se nota. Se nota, sí. Yo quiero que escuchen un tema que dice... El hombre tiene miedo. No, el hombre tiene miedo a muchas cosas y con eso nos vamos. Exactamente, el hombre tiene miedo. Escúchame el ruido de Morris. Es un tema que es para escuchar, disfrutar y para pensar. El hombre tiene miedo de ver la verdad, de ver que él era algo que no podía definir, de ver que al fin su sexo pudo ser o no ser, que no era absoluto, que podía ser la flor. El hombre tiene miedo de su sexo también. Niega la mujer que lleva dentro de él. ¿Qué flor le daré a aquel que vive sin amor? La flor de mil sexos, flor de un creador. Cuando él era muy pequeño, él sabía vivir. Todo era pureza, mamá y papá. Después creció, subió y lloró. ¿Dónde estará la flor? ¿Dónde está el que se fue? Un día la farsanta, nuestra gran sociedad, le dijo mil mentiras, lo metió en un corral. Le dijo que su sexo él tenía que ocultar. La flor se marchitó. Pudo ver el sol. Oh, oh, oh. También le dijo cómo él tenía que pensar. Bueno, viste cómo teníamos que pensar y todo. No pudo ser la flor. Ojalá pensar que todos en los que miedos. Acá, seamos la flor que queremos ser. Seguimos ahora con un espacio que se llama La Gaceta de Todo un Palo. Pero antes, ya que nos estás escuchando y realmente nos querés saludar y comunicarte con nosotros, ¿dónde lo podés hacer, César? Al mail habemusradio@gmail.com o al face habemusradio01, el del logo verde de la noticia musical. Y a nuestra página www.labemba.com.ar cbox. Otra vez, repetinos, dale, así. Mail habemusradio@gmail.com o al face habemusradio01, el del logo verde de la notita musical. Nuestra página www.labemba.com.ar cbox. Muy bien, perfecto. Si ahí te querés comunicar con nosotros, puedes hacer lo que quieras, ya sabes. Mandarnos desde lo mejor hasta lo peor que sientas, pero mandanos algo. Siempre que sea de alma. Que sea de alma, que sea de pura cepa, corazón. Vamos con las noticias, con la Gaceta de Todo un Palo. ¿Hay alguna noticia real, seria acá en vivo? Y acá hay alguna noticia de acá de este señor llamado el MM, le digo yo, Mauricio Macri. Tengo tres cachetazos son para él. Macri gastó 5 veces más que la Nación. ¿En qué gastó 5 veces más que la Nación? Y Macri gastó 100 pesos por persona en publicidad cuando la Nación estaba gastando 16 pesos por persona. Ahí va por una. Vamos con la segunda. La segunda dice, los metros delegados reclaman personal para la línea A. Si Macri en plena campaña utilizó la línea A, la extensión de la línea A, para hacer publicidad y dijo que llegaba 2 estaciones más que nunca llegaron y hasta el día de hoy están renegando, es que nunca pudiste abrir las estaciones que dijiste, Macri. Estás mintiendo una vez más a la gente y la gente lamentablemente te cree. Y para finalizar con el señor este MM, que se ponga de acuerdo, se lo está pidiendo su compañero o su futuro compañero Massa, porque ahora viene el masismo, ¿no? Que está hoy por hoy sí está el kirchnerismo. Y parece que después de esto viene el masismo. Entonces, desde el PRO, Macri le está diciendo que unan el voto útil. Pero Massa le está pidiendo concretamente que defienda su postura. Que defienda la postura de Massa, obviamente. Hay que ver en qué quedarán estos dos muchachos. Que algo de política saben y más que nada cuando tienen que dársela al pueblo. ¿Seguro que algo de política saben? Y si se la tienen que dar al pueblo, sí saben. Sí, sí saben cómo manejar los negocios. Los mafiosos, digo, los políticos estos. ¿Hay algo más de noticias por acá? Por favor, vamos con esa dinámica, que no se apague, no se miren con sorpresa, ni se toquen, bueno, ni desnuden. ¡Vamos! Acá con el compañero radiofónico Gabriel nos sorprendemos a cada rato con el mundo. Así es, porque exactamente. El mundo es una sorpresa, el mundo es un pañuelo. El universo cuántico es un pañuelo. Exactamente. Qué sorpresa. Qué pena que no está Titi Fernández, que está justo estacionando el coche, lo veo desde acá. Ah, no, no es Titi, le están robando en este preciso instante el coche. El auto. A Titi Fernández, continúa con... Miles de parejas dieron el sí simultáneo en Corea del Sur y México. ¿Cuántos? Miles. Miles de parejas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se casaron miles de parejas al mismo tiempo. Sí. Bueno, vamos a la noticia en sí misma. Participaron en las últimas horas de bodas masivas organizadas en distintas ciudades de esos países. Se trata de una modalidad que va ganando terreno. Sí. ¿No? En el caso de Corea del Sur fueron unas 3.500 personas, 3500, ¿no? Vestidas en forma idéntica y sí, distintas... me imagino. Claro. Es más, el propio alcalde de la ciudad, en este caso en México, que también se repite este fenómeno. Sí, hay gente que está escuchando afuera que no entiende cómo te fuiste de Japón a México. Bueno, ¿cómo? Porque también sucede en México. Ah, gracias. Bueno, ¿hace falta que el nombre del alcalde? Es Miguel Ángel Mancera. ¿Para qué preguntaste si lo dijiste igual? La verdad que para hinchar las pelotas. Dale. Bueno, asistí a la ceremonia, entregó los certificados de algunas parejas y hasta cortó la torta, que era enorme. Que era enorme. Me imagino, era enorme. Sí. Bueno, esto según trascendió. ¿Y el ramo y todo eso? Los recién casados recibieron muchos regalos, entre ellos viajes, electrodomésticos y hospedajes en hoteles de lujo. Qué lindo. A César le gustó lo de la enorme torta, ¿no? Enorme. Tendrá más grande, mejor. Bueno, Nueva York podría haber sido parte de una película más de acción, ya que ha sido parte de varias películas. En este es la caso, cuna de las películas de acción. Y de desastres. Sí. Bueno, en este caso fue algo real. Aparte, la producción de esas películas también se las dieron los... Bueno, no importa, iba a ser un chiste muy feo. Pero tenés... Porque, hágalo. No, que parte de esa acción también se la dieron parte de los de gente de Bin Laden, ¿no? Que claro. De acción y sí. Veracidad. Y, perdón. Y dramatismo. Sí. ¿Querías nubes de verdad? Tomá, mirá. Acá tenés. Bien, dale, continúo, perdón. Continúo con esta. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Una decena de policías de esa ciudad, utilizando solo sus propios brazos y fuerza, levantaron un taxi en el que se encontraba atrapado un joven y salvaron de esta manera su vida. Mira qué bueno. Interesante. La verdad, solidaridad. No solo solidaridad. Bien. Bueno, esto se debe también a una... Hay una explicación médica para todo esto, ¿no? Que en los momentos de tragedia, se liberan en nuestro cerebro una serie de catecolaminas que son la noradrenalina y la adrenalina. Exactamente, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Que generan un aumento en la fuerza. Sí, es algo inconsciente, como si se le está cayendo claro, alguien por un precipicio, por ejemplo, una madre, al hijo. Es capaz de sostenerlo. Sacar una fuerza. Evitar. Una fuerza no oculta. Tiene. Oculta. Exactamente. Bueno. Bueno, continuamos acá con noticias insólitas. Yo me siento contento porque soy más o menos el que te sigue insólita. Con respecto. Estoy aprendiendo de. Yo soy. Siento que te hablo a vos nada más, pero les, me olvido que le hablo a miles de personas. No, obvio. Pero bueno, valemos como miles. Bueno, continuamos sí. Entonces. Dale, Gabriel, por favor, ¿qué más tenés? Noticias insólitas reales. Aquí tenemos una noticia que viene desde Egipto. Dice: liberan a una cigüeña sospechosa de espionaje. Las autoridades egipcias han permitido en el día de ayer que continúe su vuelo migratorio una cigüeña que fue apresada la semana pasada por la sospecha de localizar un GPS que portaba en su dorso. Papusa. ¿Qué digo, podría, no, perdón, ¿qué podría esa fue ser? Acá. ¿Cómo? Nada, porque había dos palomitas. ¿Qué podría ser un aparato para espiar? Esto lo informó la web del diario Blick del país Egipto. Entonces, ¿pero qué? ¿Cuándo? ¿Le dieron cadena perpetua? La dejaron seguir a la cigüeña a su vuelo, la capturaron por modo de espionaje. Esto es real. ¿Y si lleva un bebé? Chau, bebé. Eso me pone mal, ¿ves? Cuando se mete con las criaturas. Esto me trae también acá a nuestro país, acá muy cerca de Zona Sur, que teníamos las famosas palomas nosotros, que llevaban... ¿Bebés llevaban? ¿Bebés? No. Llevaban las palomas. Llevaban algo blanco. En realidad todavía no dijeron que tenían las palomitas. Pero ni siquiera sabemos qué sucedió con las palomas. Por lo menos la cigüeña ya la liberaron. Continuamos comunicándonos mediante el cine mudo. ¿Qué tenés? Yo tengo una última noticia que es pasada, es bastante pasada, pero vale la pena escucharla. Sucedió. Bien. Esto sucedió en el 2012. Sí. O sea, el año pasado. Me estoy ubicando en la grilla, en el año. Y en China. Ahí me cagaste, pero dale. Un hombre construye un arca para salvarse del fin del mundo. Se pensó que se venía el diluvio otra vez. O venía de 3 días sin dormir, podría ser también. Bueno, invirtió. Yo sí, me armo una garca. Invirtió 1.600. Me traigo de una gallina y me traigo un caballo. Claro. No, porque podría haber sido eso, ¿no? Claro. Es que uno vos lo decís muy técnicamente. Capaz que... El tipo loquísimo empezó a traer burro, caballo, vaca, vení, elefante, vamos todo arriba. Lo importante fue lo que gastó en dinero. Claro, sobre gastó todo. Gastó $160.000 menos en la hora. No venía 3 días entonces. Lo venía ahorrando de hace mucho, ¿no? O una de las dos sacó un préstamo y dijo: en total, si viene el diluvio, no lo pago más. Claro. Es verdad, nos vemos. Esa está buena también. Yo banco. Bueno. Sí. Y raro que en China esta profecía era de los mayas, que se terminaba el 21 de diciembre de 2012. Sí, eso de las profecías para mí se bifurcan también, entre raíces y etnias, y llegan a otras culturas y todo eso. Entiendo. Que llegan a otras culturas. Por ejemplo, este hombre seguía una profecía maya de otra cultura. Claro. Y bueno. Entonces hizo eso. ¿Qué más tenemos? Yo tengo una noticia de último momento. Nos acaban de informar que se incendió el correo central, no hubo ningún sobreviviente. Muy bien. Muy bien, la verdad que tenemos cada chistes increíbles. Bueno, vamos a tratar de no rayar más la mesa, así no parecemos una carpintería, sino un programa de radio. Vamos a irnos... yo en verdad no quiero dar esta parte, pero bueno, vamos a ir con un poquito de... Creo que este grupo que conducía, digitaba Ciro Pertusi. Es la Ciro Pertusi, Mariano, el otro Mariano, no me acuerdo, Mariano cuánto. Que vivía a la vuelta de mi casa, Ciro. Sí, a la vuelta de tu casa, ¿dónde es? ¿Eh? ¿A dónde es la vuelta de tu casa? Allá por donde jugás, pero el poncho. ¿Cómo? Allá, es en Flores. Ah, en Flores, claro. Era más fácil decirlo, ¿no? Ahora cuando empiece el bloque, antes de que termine el bloque, vamos a hablar vos y yo. Ya se vienen los deportes, ya se viene un poco de poesía. Lo vi a Mariano. Sí, ya estuvo en el programa anterior. Yo sé que no lo querés mucho, pero así bueno. Es. No, él es así. Yo lo dejaré como... Lo aceptás como... Sí. Con él prefiero no hablar. Prefiero más bien ir a... Nada, basta de violencia y de... De incitación a la pelea. Exactamente. Pero bueno, capaz que algún accidente pueda llegar a ocurrirle. Del cual no serás culpable. Exactamente. Para toda la gente que trata de cuidarnos durante las 24 horas del día, que están al servicio de la comunidad, vamos con Espadas y Serpientes. Buenas tardes. Vamos. Yo recuerdo aquellas noches, también te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe, también fue mi último amor. Yo te había jurado, ella no robaría. Yo no quería terminar así. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Hay un lugar para estar con vos una vez más. Aquí en mi celda estoy muy solo. Solo el lugar para soñar, soñar, soñar. Sueños de espadas y serpientes, sueños de muerte y libertad. Nunca olvides esa noche en ese hotel de flores, o aquella la última vez que te vi. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio. Y acá estábamos, nunca nos fuimos de la calle. Ya volvimos a la calle, Ataque 77 pasaba por ahí, sigue de fondo escuchando. Vamos con un poquito de deportes, pero antes, César, por favor. Sí, si tenés algún problema de salud mental o adicciones, te podés acercar al Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091. ¿Dónde nos comunicamos, César? Y nos podemos comunicar mail a vemusradio@gmail.com o al Facebook @vemusradio01, el del logo verde de la notita musical, o nuestra página www.labemba.com.ar. Muy bien, la verdad que estamos muy contentos, muy gratos. Es hora de hacer algo que nos haga bien al cuerpo, como los deportes. ¿Cómo? Que es hora de que hagamos algo que nos haga bien al cuerpo. ¿Qué tal? Muy buenas, es un muy buen momento. Gracias, amigos. Buenas tardes. Jura, bueno, Machirano, Gabriel, Nicolás. ¿Cómo va, Mariano? ¿Qué tal? Muy, muy buenas, ya lo he dicho. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Por primera vez lo voy a saludar. Hola, Mariano. ¿Qué tal, nene? Bueno, te puedes ir retirando, gracias. De la concha de tu madre. Muy, muy, muy buenas. Gracias por los saludos afectuosos de Mariano. Es un muy buen momento. ¿Qué tal, César? No te bien, saludé. Bien, bien, buen momento. Vení. Ay, sí, rico, está, nene. Está. Me gusta, César. Lindos ojos, fortachón, como me gustan a mí. Sí, cuando quiera. El Kun Agüero, Messi, 4-0 va a ganar Argentina. Ya desde. Fija. ¿Esas son sus predicciones? Tenemos algo de información sobre Messi y la selección nacional. Dale, decilo sin miedo. Dale, que vamos a ver. Con Messi a la cabeza, el equipo de Isabela se entrenó con vista en el duelo del martes contra Paraguay. Su presencia siempre genera revuelo, sobre todo cuando llega al país para ponerse la camiseta celeste y blanca. Lionel Messi se sumó ayer a la práctica de la selección y el plantel de Alejandro Isabela comienza a tomar forma de cara al duelo el próximo martes frente a Paraguay. ¿A qué hora va a ser eso exactamente? No tengo el horario acá, señor Clos. No, bueno, gracias en un por momento del día, seguramente. 22:30. Y tenemos también una obligación mundial, según Ezequiel Lavezzi, Que no anduvo con muchas vueltas. Argentina tiene la obligación de ganar el Mundial. Los resultados previos no cuentan tanto una vez que estás en el Mundial. Uno puede llegar, completar o no el objetivo, pero siempre se piensa en eso. Sentenció el Pocho tras el entrenamiento en Ezeiza. Lo que le quería decir que el horario del partido el martes es a las 22:30. Acá damos las noticias del deporte por partes. Decime, Maxi, sí, ¿quién juega de delantero? Hoy a las 20 horas juega San Lorenzo River. Sí, sí, sí, que tiene mucho que ver con el partido de la eliminatoria. Por eso seguimos adelante con César, que tiene deportes todo para mí. Un montón de deportes, incluido lo que dice Nico, que tiene ahí guardadito. No, la verdad que es un partido muy, no es chivo, pero es una de las selecciones más importantes después de no está a la misma altura de Colombia, pero Paraguay es una plaza complicada porque juega de visitante, son ásperos. Es un lindo adversario. En este momento creo que no hay equipo chico, cada cual de local se hace más grande, porque convengamos que Paraguay esta vez le toca de local. Pero Argentina es Argentina y siempre... Y tenemos al mejor del mundo, que es Leo Messi. Y Argentina... ¡Cuna, cuna, tenés, cuna! ¡Leo! Casi. Bien, amigos, es un muy buen momento. A los 15 minutos del primer tiempo. ¡Increíble! Jugada de mitad de cancha. ¡Arrancó Bocoma! Muy bien, Mariano. Sí, casi más pierdo la dentadura. Es postiza, por si no lo ven. Muchas gracias. 1-0 gana Argentina. ¡Acá, desde Asunción! Espero poder relatarlo así. Si no es a los 15, que sea a los 20 minutos. Para mí es casi lo mismo. Pero la efusividad es suya. Di María, la tiene Di María. Pepita Higuaín no está porque está expulsado. La lleva Di María, la Messi. Me gusta cuando digo la... ¡La Messi! Paraguay, en vivo, la eliminatoria. Ya casi estamos en Brasil. Desde Asunción. ¿Me puedo meter un segundo a decirle que vino como que tiene problemas, Mariano? Creo. Igual me gusta el relato. Yo hoy vine a hacer las paces con Mariano, realmente por el hecho de que él relató un gol que a mí me hizo llorar, que fue el gol que hizo Parra, y después salimos campeones de la Sudamérica. Quería decir nada más eso. ¿El del burrito Ortega? No. Ese es otro que le gusta. Sí, Maxi tiene menos fútbol que utilizo, pero no importa. ¿Qué hace? Perdóname que interrumpa. Sí, me interrumpiste de una manera bastante brusca, pero para felicitarme. Decime. Maxi, vos podríamos ir empezando con los horóscopos. Me gusta cortar así como un sorete. Tengo. Que ¿tenés algo? Tengo algo. Ah, en un ratito seguimos hablando del deporte. Bueno, vamos con el horóscopo clásico. Aries. Soy una estrella, a mí no se me corta así de esa manera, pero dale, Maxi. Aries. ¿Quién es de Aries acá? ¿Alguien? Sí, César. Muy bien, esta semana para Aries se torna bastante complicada. Hay un problema que debe ser resuelto cuanto antes. Si no, la profe de matemáticas lo aplazará. Ah, la mía, va a aplazar otro, me parece, que la profe de matemática en cualquier momento. El profe de matemática. Tengo una profe que me aplaza en cualquier momento. Tauro. Está hablando de otra profesión. A comienzos de semana, su relación amorosa se torna un tanto intensa. ¿Por qué? Por la posición que ocupa la luna. Esta semana va a estar muy cerca de Tauro y esto hace que la sangre entre en ebullición. Yo le recomiendo que no se haga análisis de sangre porque puede llegar a quemar al bioquímico. Cáncer. Es posible que el cielo esté despejado y soleado, pero... Ese es mi signo. ¿Pero? Pero en su interior reinan las nubes y la confusión. Es hora de terminar con esta oscuridad. Cómase toda la linterna prendida y todo su interior quedará iluminado. Me gustó ese. Me gustó. Y ese también le habrá gustado a César un poco. Continúa. Sí, me encantó. ¿Todo con comerse algo largo? ¿Como una linterna? Sí, qué lindo, y sobre todo si te ilumina. ¿Nunca jugaste con el láser de ponértelo en la boca? Sí, por supuesto. Justamente antes de llegar estaba comentando que se había comido algo largo. ¿Qué no sabemos bien todavía? No, lo estoy procesando todavía. Era tan largo que... Le mandamos saludos a todos procesando. Los oyentes. Sí. Disculpen las molestias ocasionadas, como se dice en el subte. Continúa, Maxi. Continuamos con Leo. En estos días observe su conducta hacia aquellas personas que quiere y verá que no las trata como debería, sino para el carajo. Su mal carácter le impide mostrarse tal cual es. Lo confunden como un león hambriento cuando en realidad usted es un gatito mimoso. Ay, me gustó lo de gatito mimoso. Ya sé que le gustó. Qué puto que sos, perdón, que nos van a sacar del aire, pero no me importa. Qué puto, eh. Es lindo. Es mimoso. Sí, mimoso. Y más es gatito. Lo primero que acá dice, no nos ven, pero estamos mimosos. Si ustedes lo vieran lo grandote que es para decir, me gustó lo de gatito mimoso. Si ustedes lo vieran. No, vamos a subir la foto que tiene. Virgo. El día jueves entrará en estado de pánico al ser víctima de un robo a mano armada. Tiene tres opciones. La primera, reducir al delincuente, quitarle el arma y entregarlo a la policía. La segunda, quedarse inmóvil, con cara de nada y dejar que el ladrón actúe. Y la tercera opción es gritar socorro mientras corre despavorido por el medio de la calle. Me parece que esta última es la que va a elegir. Yo me quedo con la 2, que actúe el ladrón, yo me quedo quietito. Que venga. Libra. El puto de la mesa, el puto de la mesa. Dale, sigamos. Besitos, besitos. Libra. Su esposa traerá a la casa el dinero que hacía falta para pagar la hipoteca. No le pregunte de dónde lo sacó, la respuesta puede no llegar a gustarle. Upa. Apa, apa. Panamericana, kilómetro. Sí, exactamente. Sí. Escorpio. Esta semana algunos días estará bien y otros no tanto. Aproveche los días que esté bien para salir y divertirse. Y los días que esté mal, no se deprima, salga a divertirse. O sea, si usted quiere puede estar de fiesta toda la semana. Tómese unas mini vacaciones, vaya a un mini golf o póngase una mini falda. Qué buena, muy bien. La ¿qué última, más? La última me gustó. Me queda Sagitario. Su imaginación lo entretiene. Más de lo que lo hace el mundo real. Duendes y hadas rodean su vida y lo acompañan todo el día. Hasta un hipopótamo volador se sienta a conversar con usted entre mate y mate. Hágase tratar, está más loco que una cabra. O cambie la yerba. ¿Nada más ahí? ¿Acuario? Tenemos un par de signos más. Capricornio. Si necesita consejo en el terreno romántico, pídaselo a un amigo que sea exitoso en el reino del amor, de lo amoroso. Perdón, me trabé. Piscis. Las cosas son un tanto confusas entre el lunes y el miércoles. Sería aconsejable que evite chocar con sujetos extraños. Mejor choque con parientes, así queda todo en familia. Géminis, a volar su imaginación, fume dinamita. El operador con ese, con esos efectos. Acuario, podrá encontrárselo en Tecnópolis. Muy bien. La verdad que me gusta Orozco. Nardo Orozco. Noto que tiene la misma voz de Maxi. Sí, sí, no, yo pensé que había no toqueteé. Como que me estabas diciéndome no, que no, no, toque, no. No te toqueteé. Ah, no, no, toqueteo, ¿no? Yo me había entusiasmado. No te entusiasmes. Igual no hay problema. En algún momento, en el corralón de Floresta, donde estamos haciendo la Bemba 91.3, no sé si en algún momento del programa lo dijimos, estamos acá. ¿Y dónde nos podés escuchar o cómo podés hacer para comunicarte? Vía mail habemusradio@gmail.com o vía Facebook habemusradio01, el del logo verde de la notita musical, o a nuestra página www.labemba.com.ar/cbox o a nuestro blog sihabemusradioblog.com.ar. Si tenés algún problema de salud mental o adicciones, te podés acercar al Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones en Arezzo. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091. 4305-0091. Muchas gracias, César. Saludos a Mónica, que está cuidando de unas criaturas. Por favor, ya estamos llegando, ya estamos casi ahí. Ahora vamos con un temita para relajarnos un poco, porque creo que hay un poquito de sol por afuera, nos señalan nuestros fans, nuestro presidente de fans, nos saluda Sergio Altamira, y un saludo, este tema se lo dedico especialmente, lo elegí yo, una vez que elijo un tema, no, una vez que hago algo, para Julieta y Barbarita, que tal vez están ahí echadas escuchando, se los dedico. Que Cristian también está escuchando. Y todos los que estén escuchando se los dedico igual también. Y se los dedico a mis compañeros de mesa. De mesa y de producción y de equipo. Muchas gracias. Sí, no, por favor. Sobre todo a lo de producción. La verdad, lo de producción que hacen es gracias a ellos, si no, no estaríamos acá presentes porque no tenemos para el viático. La Bemba. the lion. Gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise laugh. My jaw left hurting. Dropped wide open. Jeremías, Pearl Jam. Jeremy, mejor dicho. Hago silencio de mis palabras. Hombre de luz, que vuelas al espacio, señálame la ruta al sol. Quiero estar allí, volando, de un modo azul, sentir sus colores mañana en su luz. Con ustedes, a César Edesur. Levantándose después de oscuridad, recibiendo la nueva luz del día, en este espacio resplandece, mira, observa cada detalle de un nuevo despertar. Trata suavemente los acontecimientos de esta nueva etapa para aprender, seguir y responder ante la vida. Los rayos de luz están ahí para acompañarte en tus decisiones. No las dejes pasar. Tus pasos con luz y tu mirar con amor serán tus armas para seguir en esta batalla. No lo dudes, camina hacia la luz de tus convicciones. Muy bien. Perdonen, pero me he metido de la nada y como siempre llego desde... Lo estaba viendo y no lo quería interrumpir. Quería darle la bienvenida, que usted es mi amigo personal casi. Te veo callado y triste, pero ¿qué es lo que pasa? Me ha gustado mucho la introducción y el prólogo que has hecho tú. Muchas gracias, Paco. Yo a usted lo aprecio mucho. Bueno, como es habitual en mí... ¿Trajo algo de lo suyo? Sí, de lo mío. Vengo medio jalado, pero no importa, vamos a ver qué sale. ¿Qué, tuvo una jarana anoche? Vivo de jarana. Esta poesía se llama Tu hermana aún me llama. Yo ya había reconstruido mi vida, me había vuelto el sentimiento de alegría. Los años habían pasado y yo era otra persona. Una mejor, una que ya no sufría agonía. Hoy en este presente me encuentro salvo de cualquier temor de la vida. Salvo por uno, solo por uno. Que me persigue todavía. Es ese, la conchudita de tu hermana. Hoy no lo hice con rima, pero me sigue llamando. Esto es para ti, Alfonso, que tu hermana me sigue llamando. No sé si porque no le he pagado lo que le debía pagar cuando estuve de inquilinato en su hogar, pero la gilipollas me sigue llamando y ya me tiene muy cansado. No quiero extenderme en esto, pero... Nada, me siento... Lo tiene de la polla. No quiero decir esas palabras, no quiero que se le haga agua o charco, como le decimos ahí, en la entrepierna a mi amigo César. Y que ya estaba empezando a sudar un poco. Rojizo, sudoroso. No sé si tenemos para... Papel, tráeme un papel para secarme, por favor. Ahí va, gracias. Bien, esto es casi un radioteatro. Me encanta la radiodifusión que emitimos nosotros. Lo veo a gente desde afuera preocupada porque los niños se les están casi muriendo. Yo creo que si te animas, Gabriel, podrías escribir algo. Bueno, cómo no, empiezo. Es una redacción que preparamos. Comienza de esta manera. Dice, no sé qué me ocurre hoy, jijiji, estuve con los pibes un rato en la plaza y hoy quedé solo mirando el cielo, creo que esa estrella era mi lujo. Seguí caminando y me crucé con un pibe, el pibe de los astilleros. Me invitó a navegar con unos cuantos presos políticos. Yo le dije que no era necesario, que eso para mí era estar frito, angelito. Como había dejado el colegio, no quería tener una nueva tarea fina. Se comenzó a hacer largo el viaje y la conocí, sí, era ella. Una gran lady, pero estaba acompañada por la hija del fretero. Cuando las vi a las dos juntas, me tropecé y escuché mi tobillo hacer crack, crack, crack. Nada importó, obviamente, éramos los tres y nadie más. Ellas me enseñaron en su departamento el arte del buen comer. Todo estaba perfecto, hasta que el timbre sonó. Era el botija rapado, pero parecía el hombre eléctrico. Él entró cantando un mambo criminal. Así fue que al toque la hija del fretero saltó hacia él y pensé... Ella baila con todos. Viendo esta secuencia me olvidé que la gran lady estaba esperando por mí. El infierno está encantador esta noche. Descorcharemos un champagne etiqueta negra y haremos el amor en los fuegos de octubre sin que se entere esa piba con remera de Greenpeace. La verdad que un fuerte aplauso, porque me ha gustado muchísimo la poesía, la lírica. Muchas gracias. Ha sido una reunión de distintas frases, pero componer eso no es fácil. Y hacer y darle un sentido. Darle un sentido y un sentimiento es sobre todo eso. Como decimos allá en Andalucía, siente el pensamiento y piensa el sentimiento. Yo creo que no quiero robarle más el espacio a ustedes. Pa' pronto viene Sebastián a contarnos algunas de sus historias de suspenso. Así que les mando desde ya, la familia que me está escuchando, que no tengo mucho, he venido aquí, ustedes saben, por mi hermana, que está en Mar del Plata. Eso con el correo de los programas lo iremos desarrollando, si es que me dejan ustedes. Le dejo solucionar, pie a Maxi. Solucionar ese tema del dinero que lo tenía preocupado. Sí, es una de las pocas personas que me está dando bola y ayudando, digo bola para expresarme de la manera que ustedes lo hacen. Para mimetizarse con nosotros. Es solo un fardo, realmente me gusta, me cae de pelo. Y bueno, le doy pie a ustedes para que a Mariano o a Masi para que sigan con el programa, venga. Bueno, ¿y cómo seguir? ¿Y cómo seguir, ¿cómo con seguir esto? De esto? Casi, ¿no? A mí es muy lírico, me gusta lo de la poesía que escriben, porque yo sé que acá hay una producción donde se escribe mucho en vivo y se desarrolla. ¿No vi esa nube gris que siempre es una voz de un personaje muy querido? ¿De cuál? La voz de Sebastián. Ah, claro. ¿Viene? Sí, va a venir, yo creo que va a venir, pero lo podemos dejar para los saludos. ¿Estará? Yo creo que sí. Antes vamos, ya que estamos tan así, tan relajados entre la lírica y todo, vamos con un poco de música, pero una música muy, muy para estar tirados en el pasto, descalzos. Hoy estamos en un clima que no da. Sí, no da el clima hoy. Pero ¿sabes qué? Está en la cabeza el clima también. Es muy natural esto. Y va. Bueno, ahora sí. Será mejor que yo te advierta que camino solo. Seguro que estoy bien y trato de cambiar un poco. A veces me pregunto dónde, cómo y tal vez por qué. Las cosas que me pasan son mejores que las de ayer. Cansado de gritar que nunca nada es suficiente. Me tiro sobre el pasto y miro como un giro frente. Yo quiero que estés bien aunque estés lejos y yo solo. No me preocupa el tiempo. Es cierto que te extraño y que recuerdo en tus caricias, pero eso sí mejora la libertad, hoy tiene prisa. A veces me pregunto dónde, cómo y tal vez por qué. Quizás estés dormida o riendo, no lo sé. Natural, qué bueno, la naturaleza y todas esas cosas que a mí me gusta, porque yo, ¿te acuerdas qué grande? Yo sé que la flore. ¿Cómo dijiste? La flore. La flore, me hiciste acordar a Roberto Flores. Que hablaba todo los días, ya tenía que nosotros. Ocho, era Roberto Flores. Era Roberto Flores. Yo soy así. Es verdad. Maxi, quiero presentar a una nube gris que se ha posado sobre uno de los micrófonos. Y es una voz, es algo sonoro. Bueno, compañero, ante todo, buenas noches. Hola, voz de Seba. Buenas noches. Para mí ya es de noche. Sí, bienvenido, compañero. Por supuesto. Bienvenido, Seba. ¿Cómo estás? Muy bien, Nico. acá mi compañero Nicolás, que gran cantante de tango, en el cual hemos compartido veladas, cuarteteras, por el 2x4, ¿no? Digo, ¿sí o no? Claro. Sí, seguro. Chan Chan. Hemos compartido muchas cosas. Exactamente. Cha Cha Cha. Yo le quisiera preguntar, etcétera. Si usted fuera una celebridad, si usted pudiera elegir. La consigna. La venía escuchando en el colectivo. ¿Y cómo viaja en el colectivo una voz? ¿Gratis? Y obviamente, sí. Muy bien. Yo mayormente me paro cerca de la máquina. Bueno, ¿venía escuchando la consigna? ¿Sabe cuál es? Sí, ¿cuál de la? Había dos, creo. Bueno, si pudiera ser una celebridad, ¿cuál sería y por qué? Y a mí me gusta. Creo que ya lo dijimos, algo parecido. Pero. Sí. Y creo que habíamos hablado de Al Capone en algún momento. Ah, bueno. ¿No, compañero? Sí, sí. Pero también me hubiese gustado. No es algo que lo llevo muy en mí, pero me gusta el deporte. Creo que por un lado me hubiese gustado ser Guillermo Vila en una época. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí. Va, el shortcito. Shortcito corto. Y en esa época. Bien cortito, a César le hubiese gustado verlo. Ay, qué lindo shortcito corto. Sí, eso. Sí, ¿o no, compañero? Sí, sí, lo comprendo. Después, nada más, yo creo que. Es el único que me hubiese gustado, me parece. A lo Kempes, ¿no? Chorcito corto. Claro, exactamente. ¿También? Exacto. Sí, el fútbol a mí me va y me viene. Me gusta más el tenis. Está bien. No, él lo que habla es chorcito corto, muñequera de toalla para secarse la transpiración de la frente. Claro. Y la Gran Vilas. Por ya eso, está. Por ese ahí está. Por eso yo lo conozco, Nico. Es Chantapuffy como yo. Es un Chantapuffy. Bueno, compañero, no sé, alguna otra consigna. Sí, bueno, la otra era. Manejalo vos, La otra era, si pudiera regresar al pasado, ¿qué cambiaría? Complicado, Y ahí me. Yo, y algo que tenga que ver con la guerra, Parar la Segunda Guerra Mundial. La primera. La primera, yo creo que la primera. Se perdió muchas vidas. Luego complicado. Yo sé que es complicado usted que a ustedes me escuchen y no me vean. ¿Sí o no? Sí, sí, por supuesto. Sí, totalmente. Lo veo. La gente pasa por afuera y no entiende que haya una nube arriba de un micrófono hablando. ¿Y cómo mira si no tiene ojos? ¿Cómo? ¿Cómo mira si no tiene ojos? Pero tengo corazón. Lo siente. Y siento como un celular. Como si fuese un sonido atmosférico. Compañero, yo no tengo más nada que decir. Sí, saludar a los oyentes, sí, a todos, a los que nos traen. Un saludo. Que nos traen a ustedes, yo viajo gratis. Un saludo grande a Mónica Couto de Quilmes, que nos está escuchando. ¿Hay algún otro saludo? A toda la gente del sur. Che, se tienen miedo. Digo, sí, sí, le mando un saludo a toda la gente de Almagro, que siempre nos está escuchando, así que un saludo grande para ellos. Yo gracias. Un saludo a Julieta, a Barbarita, a Paloma. Paloma, que Paloma tendría que ver una foto de Barbarita, porque se parecen mucho, pero eso es al margen. También un saludo a. No un saludo, un abrazo y un agradecimiento al Corralón de Floresta, que es donde estamos haciendo la Bemba, sí, 91.3. A toda la gente de Floresta, ¿no? Que no, a toda la gente escuchando. De todos los barrios. Sobre a la todo, humanidad. A la humanidad, que la gente humanidad de Olboys, sea salud. Saludote. A la humanidad que tenga su salud, que sea sana. Y Alicia Maya. ¿Qué más? Tenemos un montón de nombres para dar. Sí. A Edith Piaf. A Nina Hagen. A Miles Davis. A Miles Davis. A Coltrane. Michael Jackson. Janis Joplin, por favor, saludos para ella. A la gente que pasa y saluda, que no sabe si estamos bien o mal. Me encanta hacerle girar los la cabeza. Chicos del colegio, están los saliendo. Del colegio, escuela media saliendo, número 18, doctor Alberto Larroque. La gente saluda, son chicos la que. La Roque. Después creo que estamos bastante bien de tiempo. Venimos con un programa Efusivo. Efusivo o efervescente, que es la palabra que a mí me gusta utilizar. Y tenemos un auspicio. Auspicio este bloque, Autopistas El Pozo. Ah, mira vos, qué bien. Dicen que es un chicle en una moto. ¿Qué es, Mariano? Un motociclista. Sí, después de acá pueden venir a reunir. Vienen llegando en caravana, piñas y golpes, palos, para quienes hemos sido los contadores de chistes del día de hoy, que uno fue más pedorro que el otro, nos comunican. Ahora nos vamos, creo que... Y nos vamos con ¿qué le dice una teta a la otra? A ver... Manejamos que yo vengo muy chupada. Muy bueno. No, dejemos... En vivo. Muy bueno. No, saludos en especial a todos los que hacen de que su día trate de ser cálido, alegre, no solo para uno, sino para el prójimo. Saludos a toda la gente de Aves al Rescate. Para así los muchachos, es. Muchachada, de ¿Para dónde corres? Y yo creo que tenemos para decir un Yanato va también. Feliz Año Nuevo a toda la colectividad judía. Y bueno, no creo que no nos vamos a ir sin más preámbulos, sin más rodeos, sin más galletitas Terrabusi. Perdón por la marca, pero ¿quién no se comió algo de Terrabusi? ¿Y quién no se comió algo de Fort? ¿Y quién no se comió la galletita? Sí. No. Ya está, ya se van deschavando. Agüita en la boca. Yo de a poco estoy escuchando una pianola que me da alegría. Picarona. Picarona, chispiresca, que si vos la vas viendo es... han llegado cartas, mail a bemusradio@gmail.com diciéndonos, ese tema tiene que ser el tema en la postproducción. Fuimos decidiendo de que sí, de que tenía que ser el tema. Gabriel, gracias por haber concurrido por primera y para siempre a este programa. Quedo desvirgado ya. Muchas gracias. Nico, gracias por estar con nosotros y por seguir estando. Bueno, les agradezco yo a ustedes la oportunidad y la he pasado bastante bonito y espero que a medida que transcurra el tiempo la pasaremos mejor. Más bonito. Más bonito todavía y el equipo se va a ir afianzando. Saludos a todos. Ponete la corona. Esa que me gusta, César, por favor. Bueno, César, un saludote a todos y como siempre, hasta el próximo jueves, mis gracias queridos. Por la túnica, rompeme el escenario y sí, vamos bailándonos. Buenas tardes, que Dios los bendiga. 7 días nos separan. Así aprende, negro. Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar.